Muy buenos días. Gracias por acompañarnos una vez más en este foro de expresión de la Sociedad Civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio del campo y de la ciudad. Gracias al apoyo y la participación de todas y todos, de cada uno de ustedes que hacen posible este programa con su comentario semana a semana, su participación de manera directa en nuestros micrófonos, con su música, con sus invitaciones, con sus propuestas, con sus denuncias, con sus diversas manifestaciones de solidaridad y apoyo con las causas de esta patria, de este país, México. Gracias por estar con nosotros. Seguimos construyendo juntos este espacio, estas formas de comunicarnos realmente, de que la información no solo llegue de la radio hacia ustedes. Generalmente en la mayoría de los medios ocurre eso de manera dirigida, manipulada, tergiversada, sino lo importante es que se complete el círculo de comunicación, que también la información regrese de allá para acá, que sean ustedes los partícipes en la emisión de este programa, y es gracias a eso que pues se completa el modelo de comunicación. Realmente nos comunicamos a través de este medio y es lo que nos hace o nos ha hecho fuertes durante todo este tiempo. Queremos seguir así, pero siempre con la orientación de ustedes, del respetable, que son los que marcan la pauta, marcan el tema, los contenidos, la forma de hacer este programa. Así es que, pues ya prácticamente estamos cerrando la consulta que año con año llevamos a cabo para que ustedes nos indiquen, nos digan qué le hace falta a este programa, qué puede mejorar, qué está mal. Si también ya no lo hacemos en este espacio, no es necesario, si quieren que hasta ahí llegue, nos regresamos, o de qué se trata. Ustedes son los que nos orientan. Es uno de los objetivos particulares de este programa, evaluar conforme a lo que el público, ustedes, opinen sobre el programa. Y pues nos ha funcionado muy bien. Cada vez que, pues gracias a lo que ustedes nos dicen, hacemos esas modificaciones, esos cambios, incorporamos contenidos, manejamos la forma del programa como ustedes nos lo marcan, pues lo renueva, le da vida cada año. Ahorita pues ya ha habido propuestas importantes, interesantes en esta consulta. Algunas de ellas nos sugieren ciertos temas, ciertos contenidos, otras que se incorpore poesía, por ejemplo, y lo estamos ya haciendo, aunque todavía no termina la consulta, desde la semana pasada, cuando nos sugirieron también en este espacio una sección para los niños y las niñas, por supuesto, pues también hicimos caso y gracias al apoyo del grupo Son de la Ciudad, pues se incorporó la sección que ellos realizan, Son para los Escuintles, también nos ha funcionado muy bien, aunque a veces el tiempo de la demanda de espacio por parte de las comisiones que aquí llegan, pues no nos da tiempo para transmitirla siempre, pero ahí está lo más que se puede. Y pues gracias a eso también ha funcionado el espacio para que todos los integrantes de esta sociedad tengan un foro, un espacio en este programa. Los niños, los estudiantes, las amas de casa, los obreros, los campesinos, los indígenas, los que difícilmente también tienen voz en la mayoría de los medios masivos de incomunicación. 5:05 a.m. y también difícilmente se escucharía en otro medio la fecha de nuestros abuelos, la fecha de nosotros, los mexicanos, conforme a nuestro calendario mexicano, que no es obra de la casualidad, sino un cúmulo de experiencia, de investigación, de observación de la naturaleza de nuestros abuelos mexicanos. Y por eso semana a semana también aquí informamos sobre el día que vivimos como mexicanos en nuestro calendario. El día de hoy, por ejemplo, estamos en el día C. Ejecatl, uno viento, en la veintena de Tlacachipehualistli, el cambio en las personas, y hoy inicia la trecena C. Ejecatl, precisamente uno viento. Estamos en el año Yei Acatl, tres carrizo, y nos marca también para el próximo sábado el calendario. Luna llena, el próximo sábado luna llena a las 4 horas con 6 minutos, con un eclipse parcial de luna en el día Yeicuetzpali, tres lagartija, que será el próximo sábado. Vamos al significado de esta veintena que también estamos estrenando, Tlacachipehualistli, el cambio en las personas. Cuailhuitl, la fiesta de la serpiente o de la coa, y Xilopehualistli, comienzan a darse jilotes, son ceremonias por el cambio en la madre tierra, que comienza a vestirse de verde con el surgimiento de retoños. Xipetotec representa esta transfiguración y el desprendimiento figurado de la piel vieja. La gente canta y danza a la fecundación con ayacastin. Tlacachipehualistli significa también una depuración de aquellos que habían cometido faltas graves, dándoles la oportunidad de defenderse y corregir sus errores. Ahí el significado de esta veintena. Tener herramientas para enfrentar este día que en el calendario gregoriano está marcado con el jueves 2 de abril del 2015, Jueves Santo, ha sido seleccionado en este año la Semana Santa en estas fechas. Jueves Santo también es el día de hoy, y en diversas comunidades de nuestro país, con este motivo, hay tradiciones, hay costumbres ya mezcladas con la religión impuesta con la después de la invasión española, con la cuestión de la religión católica. Los cristianos también realizan actividades, diversas actividades en torno a la Semana Mayor, como se le llama, Semana Santa. Y hoy vamos a compartir música para iniciar, música ceremonial de los Pimas de Chihuahua, Yumare o Oba. Precisamente es la música que se interpreta en los rituales de Semana Santa, con su peculiar punto de vista ya en esta mezcla con la religión católica y las tradiciones y costumbres de los Pimas de Chihuahua. Más adelante transmitiremos también un coro de niñas rarámuris que también cantan en rarámuri en esta Semana Santa de esa manera. Y bueno, estamos a la espera de diversos invitados. El día de hoy tendremos amigos de Milpa Alta que nos invitarán a las actividades que también culturalmente se llevan a cabo allá en la demarcación. Son varias actividades, no solo la procesión o el viacrucis, hay otras actividades también que hay que conocer en Milpa Alta. Telma Dorantes nos trae la propuesta también de la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser, más adelante en el programa, porque estará dando funciones el próximo fin de semana y hay sorpresas para los amigos del campo y de la ciudad. El grupo Son de la Ciudad, con Gabriel San Vicente, también por ahí van a venir a platicarnos de sus actividades y de la música, que también estaremos transmitiendo el día de hoy, de Son de la Ciudad. Les agradecemos su apoyo, su participación, su presencia, a pesar de día festivo de Jueves Santo hoy, del otro lado de la bocina. Y los invitamos a que hagan suyo este programa, participen a través de las líneas telefónicas 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Estamos todo el equipo completo esta mañana, integrado por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, con el apoyo también esta mañana de Paula Rita Canales, por ahí anda. Un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Los invito a que llamen, participen. Nos interesa saber sus opiniones, sus comentarios al cierre de esta consulta del campo y de la ciudad. Ya próximamente, la semana que entra, estaremos llevando a cabo nuestros festejos de nuestro aniversario número 26 en este programa, con transmisiones especiales el miércoles 8 y el jueves 9 de abril desde el estudio A de esta emisora, con grupos musicales, y para el domingo 12 de abril en las instalaciones, aquí en los jardines de Radio Educación, también pues habrá un gran convivio al que ustedes, por supuesto, están, son los principales invitados. Los esperamos desde las 10 de la mañana, tendrá comienzo, aunque los invitamos a que lleguen antes para apartar lugar, agarrar sillita, y habrá una ceremonia de apertura del Cosmos con grupos de la mexicanidad, como a las 8:30, 9 de la mañana. A las 10 empieza el festival, y con una transmisión de 10 a 11:30. Posteriormente continuaremos otro ratito más aquí, pues compartiendo lo que ustedes traigan, su sonrisa, su poesía, su canto, sus reflexiones, sus denuncias. También pues nos daremos, por supuesto, seguramente un gran abrazo fraternal, un saludo entre amigos que nos, pues a veces solo nos conocemos de voz, muchas veces, en algunos casos, y ese día a esas voces les encontramos rostro. Se convierte en un día de rostros y voces muy interesante, cada año el convivio desde el campo y de la ciudad. Así es que por acá los esperamos el domingo 12 de abril en las instalaciones de Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle, entre Avenida Coyoacán y Adolfo Prieto. Ángel Urraza es el eje 6 sur, y aquí estamos casi a esquina con Avenida Coyoacán. Y el 12 de abril, vayan reservando, por acá tendremos un encuentro, un reencuentro con toda la familia del campo y de la ciudad. Vamos a la música de los Pimas de Chihuahua, y particularmente la Semana Santa es el momento cuando el sincretismo indio-mestizo y la mezcla de elementos religiosos de ambas culturas aparece con mayor intensidad. Como sucede en otras partes de la Sierra Tarahumara, entre los Pimas son los fariseos los personajes dominantes en esta festividad, con sus rostros pintados de blanco y dirigidos por un capitán que toca sin cesar un tambor, forman un grupo que recorre constantemente la comunidad y está presente en todas las actividades ceremoniales. Como sucede con la fiesta del Santo Patrón, la parte central de los actos de Semana Santa gira en torno a las procesiones que salen de la iglesia y recorren el centro de la comunidad. Primero son los pesados bultos de adobes, imágenes antiguas y ramas que representan el andar y el encuentro entre las mujeres y los hombres como símbolo del origen de los Ob y sus antiguos cultos. Luego son las figuras de la Virgen Dolorosa y del Cristo Yaciente las que se reencuentran, simbolizando el otro nexo fundador de toda sociedad y todo orden, el de la madre con el hijo y el de la vida con la muerte. También suelen intervenir un grupo de jóvenes estudiantes que en el caso de Maicoba proceden de Ciudad Obregón o Hermosillo, y en el de Yepachi provienen de Chihuahua, para escenificar los momentos más importantes del Via Crucis y la crucifixión de Jesucristo, tal y como se narra en los Sagrados Evangelios. Otro de los personajes que no puede faltar en la Semana Santa es el Judas. Fabricado a base de rellenar ropa vieja con pasto y zacate, el Judas es el jefe de los fariseos y el elemento con el que ridiculizan y se burlan del mundo mestizo y de uno mismo. También es la oportunidad de introducir el sexo y lo cómico en una ceremonia tan solemne y trágica como esta. Desde el bosque, lo que simboliza su origen y procedencia de forasteros, el Judas es trasladado a la comunidad y por el camino baila con los hombres y lucha con ellos para terminar montado sobre un burro y paseado por toda la población antes de ser completamente destruido y quemado. Y entre los Pimas tampoco puede faltar el tezguino, quizás del Nahua Tecuini, en ninguna de las fiestas importantes. El gobernador tradicional es el principal encargado de su elaboración y actúa como anfitrión tanto de los fariseos como del resto de los indígenas, que refuerzan su identidad alrededor del consumo de la energética bebida. Y bueno, hay otras ceremonias también entre los Pimas muy importantes, pero esta de la Semana Santa, concebida de esta manera como la hemos relatado, también es de lo más importante en los rituales y ceremonias entre los Pimas allá en el estado mexicano de Chihuahua. Y esta es parte de la música que también la acompaña, Caitabuiri, 5 de la mañana con 16 minutos. Del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Nuestras siglas y frecuencias XCPPM 6185 kHz en la banda internacional de los 49 metros a través de onda corta y XEEP 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en internet en www.radioeducacion.edu.mx. Nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, y también tenemos del campo y de la ciudad, @radioeducacion.edu.mx. Nuestros teléfonos aquí en cabina, abiertos a su participación, 41-55-1060, es un número de la Ciudad de México, 41-55-1060, y 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace el señor Barajas de la Álvaro Obregón, y comenta, hace como unas 2 o 3 semanas pusieron música de una soprano que canta en náhuatl. ¿Me podrían dar su nombre? Sigan con la misma línea del programa. Felicidades. Sí, como no, pusimos un disco en náhuatl, acompañada al piano. Amparo, déjeme recordar el nombre, o por aquí buscarlo, y con todo gusto le proporcionaremos la información de este disco ya viejito, pero que a lo mejor por ahí tenemos también el teléfono de esta excelente soprano que canta estas canciones, pues muy de manera muy emotiva, en náhuatl, acompañada en el piano por otro compañero. Por supuesto que sí lo recordamos, señor Barajas, y vamos a conseguir el dato para proporcionárselo, si no es al aire, que no lo tengamos en un momento más. Podría dejarnos un número telefónico o correo electrónico, o escríbanos a delcampoydelaciudad@hotmail.com y con gusto le responderemos. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán, el desempleo galopante que hay en el país está provocando la incapacidad económica para comprar enseres domésticos y productos básicos. Si a esto le anexamos la explosión de la plataforma de Pemex que está socavando nuestra economía. Por último, en la noche de ayer tomaron prestado un taxi Suru con placas 23673. Por favor, reportarlo, nos deja un teléfono celular. Si ustedes llegaran a ver este taxi Suru, lo tomaron prestado, así dice el comunicado de Roberto Martínez. Las placas son 23.673. Si otros amigos, amigas taxistas que nos estén escuchando, amigos del transporte público, se encuentran este taxi con placas 23.673 circulando, estacionado por allí, pueden reportarlo con Roberto Martínez al 55-25-20-37-72. Repito el teléfono para reportar este taxi que nos dice tomaron prestado seguramente los amantes de lo ajeno. Las placas de este taxi Suru son 23.673 y se puede reportar al 55-25-20-37-72 si lo ven por ahí. Felicidades por el programa, también nos comenta Roberto Martínez. Gracias por llamar, Roberto, y ojalá que aparezca ese taxi, herramienta de trabajo seguramente importante para que alguna familia pueda comer en estos días. 5:26 a.m. 5:26 a.m. del campo y de la ciudad. Vamos a reportar algunas de las notas más importantes que aparecen en la prensa nacional. Tenemos a nuestro alcance el portal del periódico La Jornada y destaca precisamente el incendio en plataforma marina de Pemex. 4 muertos, narra esta mañana en las noticias de hoy el periódico La Jornada. En subtítulos, ocurrió en la Sonda de Campeche. Reportan 16 lesionados, 2 graves. Más de 300 empleados fueron desalojados de las instalaciones de Apcatum, así se llama esta plataforma. Lozoya supervisa labores de control del siniestro y rescate de víctimas. La Marina envió naves para respaldar esas tareas. Peña Nieto expresa sus condolencias y ordena deslindar responsabilidades. Y viene pues la foto impresionante en el mar, en el momento en que esta plataforma de Pemex pues está incendiando. Verdaderos héroes los que trabajan en estas plataformas. Aparentemente luego se van con la finta de algún los salarios, pero pues se exponen bastante también en estas situaciones, cuando no se tiene pues todas las medidas de control, de seguridad, los protocolos de seguridad adecuados funcionando al 100%. También esta mañana la jornada destaca, censuran el aval del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al reparto de televisoras. Niegan a la PGR nueva orden de captura contra Nestora. Otra vez le imputa los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Tribunal de Acapulco desecha el recurso contra la excomandante comunitaria. Puntualiza que ya existe resolución judicial que la exculpa de los hechos. Y también destaca la jornada, como principal información esta mañana, recibí presiones de México, afirma relator de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas. Se mantiene en su conclusión, hay tortura generalizada. La respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores es un ataque personal, responde Juan Méndez. El gobierno me invitó a realizar una evaluación honesta y eso hice. Expresa su interés en llevar un seguimiento de los casos expuestos. Puede consultar ampliamente esta información también el día de hoy en el periódico La Jornada, que en su contraportada destaca también que jornaleros de San Quintín, dos puntos, en nuestra lucha nadie detrás, no hay guerrilla ni políticos, es un movimiento social. Mantendrán su demanda de salario digno, rechazan la oferta del 15%, Comisión de Gobernación insta a proteger los derechos de afectados, Martínez Veloz, sin IMSS, 17,000 trabajadores agrícolas de la zona. La nota de la jornada de Baja California y Roberto Garduño también aparece hoy en el Diario Nacional, el que se edita aquí en la capital, del periódico La Jornada. En otra información también tenemos a nuestro alcance el portal del periódico El Universal y podemos observar una nota que nos parece irónica también. En Nacional dice, agente 007 gana juicio final a Jesús. Por filmación de Spectre no habrá representación de Via Crucis en Catedral. Por la filmación de esta película de el 007, pues no habrá Via Crucis allá en el centro, en el Zócalo. Bien esta información. Ayer habíamos leído una nota que por lo menos iba a haber en el atrio de Catedral esto, pero pues aquí viene esta información hoy. Y también reporta que pues mueren 4 por incendio en plataforma de Pemex y la explosión de pipa enluta a poblado tabasqueño. Parte de la información esta mañana, esto en el diario El Universal. En otros periódicos de México, por ejemplo en Mazatlán, la importancia de la información en el Sol de Mazatlán está centrada en lo siguiente. Denuncian importación de camarón de Centroamérica. En Zacatecas, la jornada Zacatecas, el Partido Verde también vio la ley en Zacatecas con tarjetas de descuento, destaca la jornada Zacatecas. El periódico Crónica destaca el incendio en Campeche, dice incendio en plataforma de Pemex, deja 4 muertos. Y tenemos otro periódico de Tijuana, por ejemplo, el periódico Frontera, consignan al primer feminicida en el estado. un hombre que asesinó a su pareja en Tijuana, fue consignado bajo el cargo de feminicidio, siendo el primero en Baja California desde que se tipificó este delito. Frontera, Diario Independiente de Tijuana, es lo que le parece más importante, y esto destaca para que nos demos cuenta cómo anda el país arriba, abajo y al centro. Ponemos esta información. La jornada Guerrero, marchan y bloquean avenida policías de Acapulco en paro. Esto es el periódico La Jornada, allá en el estado mexicano de Guerrero. Pues parte de lo que ocurre en algunos puntos, en algunos lugares de manera general en el país, que nos ilustra cómo andamos local e internacionalmente, pues a pesar de pues que hay muchos turistas ya en Acapulco por las vacaciones, pues se da esta marcha y bloqueo de policías de Acapulco en paro. Imagínense, si uno quiere ir a descansar, salir de el caos entre tanta gente, pues allá se topa uno también con marchas y bloqueos, y pues todos los que van también de vacaciones a este punto. Tras 3 horas acuerdan con el alcalde el pago de su salario. El abono de la segunda quincena de marzo se hará hasta el martes próximo, promete. Gracias a la movilización que hicieron estos policías. Y viene por ahí una foto. El Sol de Acapulco, esta misma información, la redacta así como principal nota: jornada de rebelión policíaca. También pues es sobre el mismo asunto. 5:33, 5:33 del campo y de la ciudad. Vamos con más música de los hermanos Yumare, música ceremonial de los Pimas de Chihuahua, que también se interpreta en Semana Santa. Baki, que en español pues sería como el tesguino, una traducción, con los Pimas. Cuando son 5:33, los invitamos a que se reporten con nosotros, nos llamen al 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tara, tomare, tomare, tara, 5:39, 5:39 del campo y de la ciudad. Muy contentos aquí en cabina porque, pues a pesar de día festivo, siempre nos da gusto que venir a trabajar en estos días en que otros pues descansan. Se disfruta la ciudad mucho sin tanto tráfico, sin tanta gente. Y también nos da mucho gusto que a pesar de ser festivo, ustedes estén participando, doblemente agradecidos, porque nos llaman, nos motivan a continuar en este programa, y también nuestros colaboradores, nuestros invitados, ya desde temprano están aquí, ya llegó pues el grupo Son de la Ciudad a echar montón también a este programa, construir, seguir construyendo este espacio, este foro de todas y todos los mexicanos en esta radio pública. Radio Educación, está ya Gabriel San Vicente, Eugenia Figueroa y Abril San Vicente, Liliana Castro, le enviamos un saludo, también forma parte de este grupo, así es que en un rato más vamos a escuchar su música y a platicar con ellos, pero antes algunas llamadas. Adolfo Palma, gran amigo y colaborador de este programa y de Radio Educación, menciona en su llamada: cada vez es más necesario este programa del campo y de la ciudad, y todos los días sirve para sobrevivir con esperanzas. Este caso de los Pimas, que desde hace muchos años estaban a punto de desaparecer como etnia, pero aquí están y estarán. Nos veremos el domingo 12 de abril en el aniversario número 26 del campo y de la ciudad. Aquí te esperamos, Adolfo, aquí los esperamos a partir de las 10 de la mañana. Hay que llegar un poquito antes, a las 9, para alcanzar lugar. Adolfo, gracias por acompañarnos siempre. Ernesto Guerrero, también amigo, un saludo, Ernesto Guerrero, a toda tu familia. Comenta en su llamada: intercomunicación en cada llamada que hacemos los radioescuchas, y aunque pudiéramos no estar de acuerdo con otras personas, con otros comentarios de los que llaman, vamos conociendo y aprendiendo de cada persona. Larga vida a nuestro programa del campo y de la ciudad. Cuidemos a nuestra madre tierra. Amor para todos. Paz para siempre, con justicia y dignidad. Muchas gracias, Ernesto, por aguantarnos mutuamente, ¿verdad? Tanto tiempo ya en este programa del campo y de la ciudad. Pues es muy necesario, y por eso pues aquí estamos con la camiseta bien puesta, no tanto por pues la remuneración económica. Ya llevamos aquí más de 25 años y ni siquiera una base hemos podido obtener Marco Antonio Díaz y yo en esta radio. Somos trabajadores de honorarios, pero con mucho gusto hacemos este trabajo en este programa, que pues nos damos cuenta la repercusión que ha tenido. Numerosas tesis, por ejemplo, de alumnos de las carreras de comunicación, sobre todo de la Pedagógica Nacional, también se han hecho en torno al programa. Y bueno, mucho habría que comentar en el aniversario, las anécdotas, las experiencias a lo largo de estos 26 años. Otra llamada: Manuel Munguía de Iztapalapa, un saludo muy afectuoso para todos en este su 26 aniversario del campo y de la ciudad. El reformismo perverso de la actual administración gubernamental no solo deja ver el descuido que durante los últimos decenios tienen cada vez más sumergidos en el desconocimiento a los mexicanos, también será en el descontento a los mexicanos, con sus manipulaciones cooperativistas, sino que con la institucionalización de incubadoras ponen de manifiesto el atraso ante la real integración de la universidad y otras instituciones de educación superior al desarrollo económico y social de la nación. Son patéticos los neoliberales en sus afanes mercantilistas, con el grave daño ocasionado a la patria, que no tiene nombre, ante su cinismo esquizofrénico y privatizador, defraudando leyes, garantías y derechos a troche y moche. ¿Tendrán algún remedio estos infames, o solo con su muerte representarían alguna solución cierta a este gran estancamiento, que es un callejón sin salida para todos nosotros, los mexicanos? Es lo que comenta y así lo percibe don Manuel Munguía en lo que está pasando económicamente y socialmente en nuestro país. Ya una llamada pues en una situación de desesperación, atrapado sin salida parecería, pero Hay opciones, hay solución, hay alternativas, si nos organizamos, si nos defendemos, primero defendiéndonos, cuidándonos, por supuesto, a nosotros mismos, y de ahí partir a poder hacer algo junto a los demás, en nuestra cuadra, con el vecino, en nuestro departamento, en nuestro edificio, en nuestra colonia, con aquel que solo participa, a lo mejor de 100 o de 1000, solo uno, pero con ese se puede hacer algo para irnos juntando. Júntense, júntense, decían en las consignas en los 70s, 80s, y seremos más en el trabajo también, entre los estudiantes, para detener lo que nos está oprimiendo, lo que nos está haciendo retroceder a los mexicanos y llevando a cabo proyectos para avanzar. Afortunadamente hay varios, de los cuales durante estos 26 años también hemos dado testimonio, han dado testimonio las organizaciones que aquí participan y que se mantienen ahí a contracorriente, pero ahí están trabajando diferentes cooperativas, diferentes organizaciones de colonos, de mujeres, en fin, de médicos tradicionales, de campesinos con el ecoturismo, muchas organizaciones, grupos musicales como ahorita que vamos a platicar con Son de la Ciudad en un momento más, y que ahí están. Parecería que de repente, híjole, a lo mejor ya no sacan un disco más, ya no se presentarán, porque pues no es fácil, pero pues con ingenio, con astucia también, se pueden lograr cosas, y mucho depende de nosotros, de nuestra participación, poner de nuestra parte para seguir construyendo nuestro país. Les decía la semana pasada, en el consumo, simplemente en el consumo cotidiano de servicios, de productos que tenemos que hacer como víctimas de este sistema tal vez capitalista neoliberal, podemos hacer mucho. Simplemente consumir a lo que realmente beneficia a nuestra patria, a nuestro país, a nosotros, a la naturaleza, a nuestra salud, y dejar de consumir aquello que pues nos hace daño, que empodera a los que nos oprimen, a los que dañan nuestro entorno, el ambiente, la naturaleza. Sin embargo, pues es a veces absurdo que se consumen estos productos, aunque tenemos estos pensamientos así como los que manifiestan nuestros radioescuchas. De repente, no sé por qué ocurre que a veces es la necesidad, probablemente solo se tiene ese refresco, esa marca de producto a la mano, y es el que se, o ese súper, y a ese se va, cuando podemos beneficiar el changarrito de Doña Chonita o de Juanito para que esa familia continúe viviendo, y no a las grandes corporaciones que pues se han convertido en monopolio y solamente se benefician unos cuantos realmente. Reflexionemos también en esto. Bueno, vamos a cambiar de música, pero antes traigo un texto a propósito de estos días que estamos viviendo de Semana Santa, de Eduardo Galeano, de su libro Los Hijos de los Días, de Editorial Siglo XXI Editores. En la página 236 aparece el siguiente texto que quiero compartir con ustedes, y de ahí me ligo con la música del coro Rarámuri, Rakugu y Karame, Palma que canta. Son unas niñas que interpretarán a Nayaguari, antepasados, después de este texto del maestro Galeano, titulado Malditos sean los pecadores. En el idioma arameo que hablaban Jesús y sus apóstoles, una misma palabra significaba deuda y significaba pecado. Dos milenios después, las deudas de los pobres son los pecados que merecen los peores castigos. La propiedad privada castiga a los privados de propiedad. 5 de la mañana con 50 minutos, 5 con 50 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas. Recuerdo las líneas telefónicas abiertas a su participación: 41 55 1060, 41 55 1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800 080 1060. Aunque pues se supone que ya no tienen costo las llamadas de larga distancia, aunque pues las seguimos pagando, ¿verdad?, de alguna manera. Pero bueno, tenemos este 01800 080 1060. Y si de otro estado, otro país nos llaman, pues hay que incluir la clave helada de la Ciudad de México, que en el caso de otro país sería 52 555, y luego ya el 41 55 1060. Y de los estados, 01 55 54 41 55 1060, 01 55 5 41 55 1060, de los estados. Llámenos, como lo hace Sofía López de la Venustiano Carranza. Es el único programa del campo y de la ciudad, miércoles y jueves, en Radio Educación, que escucha Sofía. No veo televisión, comenta, y ya sin Carmen Aristegui en los medios, seguimos escuchándolos, solo a ustedes. Es reconfortante escucharlos cada semana, y nos veremos muy pronto en el festejo del programa, el 12 de abril. Por acá te esperamos, Sofía, ojalá puedas venir el 12 de abril a partir de las 10 de la mañana aquí a Radio Educación, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. A ver, ¿qué proponemos? ¿Qué propuestas traemos también? Hay que venir de traje si se puede, con alguna bebida refrescante, agüita, algún taquito si se puede, y si no, simplemente con su sonrisa y su presencia acá de parte de la emisora. Desde que está esta administración, pues hemos tenido el apoyo para brindarles también pues un taquito. Habrá algunos taquitos de canasta y también agüita para compartir, y a ver qué más va surgiendo por ahí entre las propuestas de las organizaciones y de los amigos radio participantes. Gracias, Sofía, por llamar. También Guillermina Bárcenas de Tlalpan, le gusta mucho el programa del campo y de la ciudad, hace muchos años que los escucho, le gusta mucho la sección de noticias y desea que el programa siga así. Gracias, Guillermina, por tu opinión y participación. Adriana es una niña chatina que nos llama de Panislahuaca, Oaxaca, y nos pide, dice, ¿me podrían dar el correo del programa? Saludos, con todo gusto, Adriana, y gracias por siempre estar ahí también, saludarnos en chatino. A ver si algún día grabamos para que nos lo puedas pronunciar correctamente. Uno no lo puede pronunciar correctamente, aunque te hemos escuchado al teléfono con tu saludo chatino. Aunque sí recordamos, Estina Jokucha, nuestro santo padre sol en chatino quiere decir. Por ahí se nos quedó grabado esta pronunciación chatina. ¿Me podrían dar el correo del programa? Por supuesto, va del campo y de la ciudad @hotmail.com, del campo y de la ciudad @hotmail.com, o del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx. Gracias, Adriana, por llamar. Jesús Rojo de Iztapalapa, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Hago una petición a las autoridades de Radio Educación para que el programa del campo y de la ciudad sea toda la semana. Ojalá los equipos tengan el tiempo y el deseo de hacerlo. Gracias, Jesús Rojo. Pues efectivamente, nosotros estamos, en mi caso personal, Sergio Canales, pues estoy dispuesto, en caso de que pudiera aperturarse la participación ante la necesidad de difundir las invitaciones, las fiestas, las denuncias de la sociedad de nuestro país con espacios en donde directamente los protagonistas de los hechos se expresen, pues estamos dispuestos a trabajar por ello. Gracias, Jesús Rojo. Juan Alcántara, felicidades por los 26 años de Radio Educación. Solicitamos a Radio Educación que nos den más días del programa. Es el único programa que tiene una función social realmente y que finalmente educa para que México sea un México de cambios. A los compañeros locatarios de comercios les manda decir que no quiten el dedo del renglón contra la ley hacendaria y ahora la privatización del agua. Aquel que atenta contra el pequeño comercio dice: nos veremos en las urnas. Y también dejo un teléfono por si ustedes desean entrar en contacto con esta agrupación de locatarios de mercados públicos en el Distrito Federal. Es un celular, es el celular 55 36 49 81 14. Arriba los mercados y abajo los OGTs, también menciona Juan Alcántara. La señora Peñafiel comenta: fuimos a la feria de San Juan Ixtenco, Tlaxcala, y ahí repartieron información para que la gente no deje entrar el maíz transgénico. Comimos muy rico y barato y había mucha artesanía. El único problema que tuvimos es que no había hospedaje, tuvimos que llegar a Huamantla, al hotel donde había extranjeros emborrachándose. Fue mucha gente, estuvo en la feria mucha gente. Yo soy defensora del maíz y nos veremos en el aniversario el domingo 12 de abril. Gracias, señora Peñafiel, por llamar, y nos da gusto que pues haya repercusión, que esta invitación que hicieron el Cornelio Hernández la semana pasada aquí en el programa, quien fuera presidente municipal de Ixtenco también y un gran defensor del maíz criollo en su localidad, que hayan ustedes ido, que hayan participado. Si algún otro amigo del público nos está escuchando y fue, platíquenos qué tal les fue en esta Feria del Maíz para futuras referencias, para que otros amigos el año que entra se animen a participar, ir a la Feria del Maíz allá en Ixtenco, Tlaxcala. Nancy Peralta nos llama de Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Le gusta muchísimo el programa del campo y de la ciudad, ya que concientiza a la gente de las carencias que hay en el campo y de cómo impacta en los citadinos la alimentación, si las cosas se encarecen, etcétera. Que muchos años más dure el programa. Gracias, Nancy Peralta, por llamar. Gracias a todos ustedes y todas por hacer este programa del campo y de la ciudad desde hace pues ya casi 26 años. Vamos a cumplir el próximo 10 de abril, fecha en que también pues recordamos el asesinato a traición de nuestro general Emiliano Zapata, aquel 10 de abril de 1919, en la hacienda de Chinameca, Morelos, conocido como el Chinamecazo también, y aquí estaremos recordándolo con música, con pensamientos diversos, con algunos pasajes de su vida, algunos textos sobre Zapata, a quien del campo y de la ciudad, y lo que usted también opina. Y es muy probable que para el domingo 12 nos visite, estamos ya en estos arreglos por confirmar la visita de la nieta de Ricardo Flores Magón para el domingo 12 de abril, aquí en las instalaciones de Radio Educación, para enviar también un mensaje, un saludo de reflexión, mensaje de reflexión a los amigos que vengan ese día aquí al programa del campo y de la ciudad en su 26 aniversario. Ojalá que puedan ustedes acompañarnos. Tendremos un gran convivio, un gran festejo, un gran alud de esperanzas, como cada año, de sentir el calor humano entre todos y todas, bailar un poquito, también cantar, sonreírle a la vida a pesar de las circunstancias, en esos días de acercamiento de las diversas experiencias que las organizaciones y los diversos ciudadanos que participan en este programa tienen, pues nos dan luz para continuar construyendo nuestra patria. 6:00 a.m. en punto y vamos con nuestro himno nacional mexicano. Radio Educación. 1060 de AM, desde la Ciudad de México, 100.000 watts de potencia. En internet, radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, la radio cultural de México. De México. Radio Educación. Hay muchas formas de participar para mejorar nuestras condiciones de vida. Una de las más importantes es votar. Este 7 de junio participa para elegir al presidente municipal, diputados federales y locales, que son los que proponen y aprueban las leyes. Investiga qué acciones van a ser su prioridad y si son las que les convienen a tu comunidad. Vota y participa para que no sean otros los que decidan. Que sea contigo y no sin ti. Instituto Nacional Electoral. INE. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Todos te necesitamos bien despierto. México necesita tu visión. Te invitamos a participar como observador electoral en las próximas elecciones de 2015. Ven y comprueba que todas las actividades del proceso electoral se realizan con transparencia y legalidad. Participa. Acude a la Junta Local o Distrital del INE de tu comunidad. Para mayor información, consulta INE.mx o llama al 01800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Juntos hacemos las elecciones. Si nos unimos, mejoraremos nuestra ciudad. Votando de manera informada. Este 7 de junio en el Distrito Federal, elige bien a tus candidatos y candidatas de jefaturas delegacionales y diputaciones locales. Participar es decidir. Ciudadanos Unidos, mejores resultados. Juntos hacemos las elecciones. Instituto Electoral del Distrito Federal. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Ya llegó. ¿Qué pasó? Cálmate. Pues lo de siempre. No me dieron la chamba. ¿Otra vez? Que no tengo experiencia. Luego me salieron con que no pasé el examen de inglés y de computación. Pues ¿de dónde? Si nadie te enseña. No puede ser. Ya sé, no es justo. Eso que escuchaste son problemas de los jóvenes. Ya es hora de resolverlos. En el Partido Verde tenemos soluciones. En el Verde trabajamos por lo que te importa. Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se siente en la mesa con los gánsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Ernesto Cardenal, poeta, en su Salmo 1, así se titula este poema. A propósito de que los amigos y amigas del público han estado solicitando que incorporemos poesía, ya desde la semana pasada, pues leímos algo, una poesía sobre el maíz, conforme al tema. Y a propósito de estas fechas y de lo que estamos viviendo los mexicanos y mexicanas, también traemos al poeta Ernesto Cardenal, que por cierto en diciembre pasado se llevó a cabo un homenaje muy interesante e importante en el Palacio de Bellas Artes, aquí en la capital mexicana. Otro poema más de Ernesto Cardenal. Libértanos tú. Salmo 11. Libértanos tú porque no nos libertarán sus partidos, se engañan los unos a los otros y se explotan los unos a los otros. Sus mentiras son repetidas por mil radios, sus calumnias están en todos los periódicos. Tienen oficinas especiales para hacer mentiras. Esos que dicen, dominaremos con la propaganda está con nosotros. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los explotados, ahora mismo me levantaré, dice el Señor, les daré la libertad porque suspiran. Pero las palabras del Señor son palabras limpias y no de propaganda. Por todas partes están sus armamentos, nos rodean sus ametralladoras y sus tanques, nos insultan los asesinos llenos de condecoraciones y los que brindan en sus clubs mientras nosotros lloramos en tugurios, los que se pasan la vida en cóctel París. Libértanos tú, se llama este otro poema de Ernesto Cardenal. Hay muchos otros por ahí, los estaremos compartiendo próximamente, pero tenemos muchas llamadas y a muchos invitados aquí en la cabina, José Vasconcelos de Radio Educación. Así es que, pues vamos con algunas llamadas primero. Chinto Pérez, de Cuernavaca, Morelos, se reporta, dice, habrá un encuentro de agroecología en la villa de Sachila, se llama Zapata Sigue, La Milpa Sigue. Desde el jueves 9 al domingo 12 de abril habrá muchas actividades como una exposición sobre las estrategias organizativas en los huertos, entre otras muchas cosas. Hay un teléfono para más información en la página de Gobiernos La Villa, el municipio de Sachila, Oaxaca. Aunque él nos llama de Cuernavaca, esto será en Oaxaca, porque la alada es 01951. Y el teléfono es 127-0466, lo repito, 01951-127-0466, o la misma clave helada, 01951, y el teléfono 205-1104. Gracias, Chinto, por la invitación. Diana Cortázar, me da gusto escuchar gente tan comprometida y dan un mensaje de esperanza. Confirmo mi participación del dueto Esmaliller y Gabriel para el 12 de abril en Radio Educación. Por acá te esperamos, Diana. Qué bueno que nos dejas tu teléfono nada más para coordinar la participación de ustedes. Gracias. Ricardo Lozano, me extraña que cada semana el público siga pidiendo que le den más horas y más días a nuestro espacio. Hace tiempo en el programa de la Defensora del Radio Escucha leyeron una carta del director donde dice que tal cosa nunca se hará, pues ningún programa en la estación tiene más de una hora por semana, mientras del campo y de la ciudad tiene cuatro. El comentario de Ricardo Lozano. Bueno, nosotros no escuchamos la lectura de esa carta, sí escuchamos la participación el año pasado de quien pues era nuestro subdirector de producción, en el sentido precisamente de que pues difícilmente con una serie de argumentos se podría dar la situación, pero como carta no. Ojalá nos indiques en qué programa fue para también nosotros tener conocimiento de esto. Ricardo, gracias por llamar. Enrique Álvarez, de Azcapotzalco, saludos fraternalmente a quienes desde aquí comparten la experiencia de comunicación participativa. Estoy convencido que el poder de la palabra hablada, escrita, cantada y en cualquier otra forma, es una energía que transforma desde lo más profundo al ser humano. Por tal motivo, les invito a participar en la aventura de la lectoescritura, que es un binomio indisoluble. Tomemos la palabra escrita desde los maravillosos libros. Los esperamos el próximo martes 7 de abril a las 18 horas en las instalaciones de esta nuestra emisora Radio Educación. Daremos inicio a la lectura del libro Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Somos integrantes del grupo de lectores Los Buendía. Para más información, llamen al 53-94-0078 con Enrique Álvarez, por las mañanas y tardes. 53-94-0078. Y aquí los tendremos en el programa. Están programados, Enrique, con Andrea Fernández para leer las noticias del Imperio el 23 de abril, del campo y de la ciudad. Otra llamada, Mari Carmen Cárdenas, desde Chester, Inglaterra, nos llama. Pido que el programa se siga transmitiendo en el mismo formato. Mensaje a las autoridades de Radio Educación: es determinante que las autoridades de la emisora dejen de tener la actitud de explotar a los trabajadores y le den al equipo del campo y de la ciudad un contrato más amplio de trabajo que cumpla con los requisitos de la ley mexicana. Esto lo expresa Mari Carmen Cárdenas desde Chester, Inglaterra. Muchas gracias por tomarte la molestia, Mari Carmen, de llamar y pues siempre también aportar con las actividades que ustedes como mexicanos y mexicanas llevan a cabo allá en Inglaterra. Gracias por llamar. José Luis Hernández de Santa María la Ribera: saludos a Sergio, un abrazo, y al equipo igualmente. Y dice: después de más de 90 años de pripanismo, antes de votar el 7 de junio, reflexionemos que ahorita tenemos 16 multimillonarios en dólares y 63 millones de mexicanos pobres con salarios de 100 y 70 pesos diario. El campo abandonado, sin industria propia ni tecnología. Y continúa su llamada en una y una desigualdad total de justicia. Eso es lo que tenemos que pensar antes de ejercer nuestro voto. Estamos peor que en el porfiriato, puros gobiernos de saliva. Unidos y organizados lograremos ser respetados. Este 12 de abril estaré con ustedes, estaremos juntos, la familia del campo y de la ciudad, con Sergio y Marco. Gracias, los esperamos por acá a partir de las 9:30 a.m. para que puedan participar también en la ceremonia de apertura del Cosmos con los amigos de la mexicanidad, y posteriormente iniciaremos la transmisión a las 10:00 a.m. Margarita Cruz de San Mateo Tlaltenango: felicidades por el aniversario del campo y de la ciudad. Somos radioeducaditos, aquí defendiendo el maíz y nuestra comida. Preparamos la tierra y sembramos nuestro alimento. Nos veremos en el aniversario. Nos da mucha alegría escucharlos, dice Margarita. Igualmente, Margarita, gracias. Nerran Sula Reyes de Iztapalapa felicita al programa del campo y de la ciudad. Invita a vivir la gran experiencia de estar en el taller, de participar para que aprendamos a utilizar el huautli amaranto. Se llevará a cabo el próximo domingo 5 de abril en Tulyehualco. La cita es a las 10:00 a.m. para comenzar labores. Más informes con Mario Jiménez al 58-51-6647. 58-51-6647. Será en la fábrica Tonanzochihuautli, nuestra madre flor de amaranto. Estaremos muy contentos de recibirlos. Gracias, Nerránsula, qué bonito nombre también, particular. Gracias por llamar. Y bueno, tenemos más llamadas, pero vamos a pasar con nuestros invitados. Ya se falta un poquito de música después de tanta palabra, pero esta palabra es muy importante para nosotros, la del público que nos escucha, y por supuesto la de nuestros invitados, que en esta ocasión son Eugenia Figueroa. Hola, buenos días. Abril San Vicente. Hola. Y Gabriel San Vicente, y pues en representación también de Lili, de Liliana Castro y Alberto, que siempre se me olvida, sí, buen día. No es de Monterrey, su nombre, pero gracias por estar con nosotros. Pues ellos se encargan de hacer la sección para los niños, los chavitos y las chavitas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Nos da gusto tenerlos hoy para presentar pues su música y la sección, que a veces decía al inicio del programa, no la podemos pasar por la demanda de las comisiones que están aquí, pero pues los niños merecen un espacio. Y sobre todo, hoy que leo una nota en el periódico La Jornada de hoy, jueves 2 de abril, pues veo cuán la importancia de la radio también para los niños, que habría que retomar. Antes había muchos más programas infantiles en las diversas radios, aún en las radios comerciales, y ahora pues no se le presta atención al público infantil, se le trata como adulto y como objeto. Y viene esta nota que nos da pie para iniciar y presentar la música de Son de la Ciudad. La nota es de Laura Poy Solano, aparece hoy en el periódico La Jornada, por si desean consultarla ampliamente, y se puede leer: miles de niños no saldrán ni de su casa durante estas vacaciones. Falta de recursos, trabajo de sus papás e inseguridad entre los impedimentos. Si tenemos suerte, nos dejan bajar al estacionamiento. Dicen que es peligroso, cuenta una menor de Nesa. Según estudio, en México no es prioridad el derecho al disfrute del juego y la cultura. Y bueno, la entrada piramidal de esta nota. Nos dice, la falta de recursos, el empleo de sus padres o la inseguridad son algunas de las razones por las que muchos niños no saldrán de la Ciudad de México en estas vacaciones. Recluidos en sus domicilios o en casas de familiares y amigos, miles de menores pasarán este periodo de asueto que concluye el 12 de abril, lejos de playas y centros recreativos, incluso de la posibilidad de acudir a parques y plazas públicas. Bien, bueno, viene más información, pero no tendríamos tiempo de leer toda la nota. Sin embargo, pues desgraciadamente es una realidad. Antes, por lo menos, a lo mejor no había muchos recursos para nosotros los niños pobres hace 30, 40 años, pero podríamos salir a jugar al parque, a la esquina, inventar juegos en la calle, y ahora pues esto se ha tornado muy difícil. ¿Qué opciones tienen los chavitos, las chavitas? Gabriel San Vicente, ¿qué piensas de esto, de esta información, de esta nota en bueno, la actualidad? Pues, bueno, primero que es cierto que la falta de dinero nos da limitaciones, pero yo creo que hay que salir de la casa. O, inclusive yo recuerdo que se podría jugar en los departamentos, puede ser un campamento ahí mismo, algo para divertirse, pero nos han ido acostumbrando a todos los ciudadanos mexicanos a encerrarnos en la casa, a que no hay más opción que estar encerrado en la casa. Yo creo que hay que ir tomando un poco la calle, un poco los parques que están ociosos en este caso en la Ciudad de México. Hay tantos lugares ociosos que pues desafortunadamente las religiones la toman, porque luego ya hacen comitivas ahí religiosas y bueno, cada quien hace lo que cree que es bueno para ellos, pero yo pienso que sí deberíamos de ir enseñando a nuestros hijos a tomar la calle, a enseñarles que se pueden juntar con otros niños y organizar algo, juegos, no sé. Bueno, yo creo que en este caso sí juegos, para que en base a eso vayan creciendo con los vecinos y puedan irse organizando cuando ya estén más adultos, porque hay nosotros donde vemos que hay tanto espacio desaprovechado, ¿no? Yo recuerdo ahí en el parque principal de la unidad Infonavit Iztacalco, que era un parque, pues no muy grande, pero bueno, estaba suficiente para ir a correr, y de repente se plantó una religión ahí, que era la católica, los padres hicieron su iglesia, y se agarraron todo el parque, yo no sé cómo le hacen para que no les diga nada, y bueno, es lo que hacen, ¿no? Entonces yo creo que si ellos lo hacen así, ¿por qué nosotros no podemos tomar un parque cercano a la casa o la misma calle y dedicarnos a hacer actividades? También a los papás que desafortunadamente estamos siempre pensando en qué comer, todo eso. Yo he visto vecinos que yo les decía a Eugenia, es que estos vecinos no comen al día, sino van comiendo atrasado, ¿no? Comen lo que tengan que haber comido antier, ¿no? Entonces, pues no hay alternativa mucho así como para el ingreso. Entonces yo creo que debería uno buscarse la alternativa y salir pues a buscar y a convivir con la gente. Hay juegos que no cuestan, que podemos llevar a cabo, sobre todo con los niños, las niñas también, la atención por parte de los papás, situaciones que no cuestan dinero, pues, a lo mejor nos cuesta nuestro tiempo, y que son importantes, de espacios culturales como los que ustedes han creado, y en el norte de la ciudad, que es un lugar difícil, allá en Los Pirules, porque pues ahí está, y de todos modos a veces los papás o no hay la suficiente difusión, no se enteran, no llevan a los niños, incluso los gobiernos, hemos visto en algunas instancias de cultura, pues de repente hay obras de teatro, conciertos, y también, no sé, a veces si falta difusión. Nosotros tenemos un teatrito, la Carpa San Simón, que ahora es el Centro Cultural San Simón, muy cerca, muy bien acondicionado y todo, y de repente pues hay muy buenas obras de teatro y no tienen público. No sé qué pasa también ahí, que o no nos enteramos, no se difunden, y o no hay el tiempo, o los medios inclinan a que los niños consuman otro tipo de espectáculos, si se les pueden llamar. Bueno, si recordamos, o a lo mejor si vemos lo que hay alrededor. Mira, desde hace muchos años, yo alguna vez mencioné que la empresa comercial se ha metido poco a poquito, y bueno, y se mete tan finamente que no se da uno cuenta. Ahora, si se da uno cuenta que si va uno a comprar, por ejemplo, unas papas, que antes eran unas papas con chile nada más, y limón y chile, de repente ya las quiere con todo y le ponen queso y esto y esto y esto. Si va a comprar unos plátanos machos que les ponían nada más crema, que esa era lo normal, ahora les ponen lechera, ¿no? Cubitos de chocolate, bueno, mermelada, entonces dice uno, bueno. Entonces, en base a eso, han ido modificando nuestros sabores, por ejemplo, nuestros gustos, ¿no? Uh-huh. Si ahora cuando uno come y no tiene la suficiente sal... Y nuestras enfermedades, porque hay pues, muchas diabetes seguramente sí. Se podrán tener y mucho negocio con los medicamentos y todos los instrumentos que esto implique, que se promueven por las empresas. Yo creo que claro. Más, la parte preventiva sí. Es más importante. Sí. Entonces nos han ido modificando nuestros gustos y en las cuestiones artísticas lo mismo, ¿no? Nos han ido moldeando para que ver qué nos gusta. Yo la vez pasada, hace poco vi el festival, por ejemplo, de Viña del Mar, que es, bueno, que nunca había tenido la posibilidad de ver algunas cosas de él, y dije, bueno, lo voy a ver, porque, a ver de qué trata, y bueno, es lo mismo que hacen acá, ¿no? Pero uno ve que sale uno a cantar, bueno, en este caso, y salen bailarines, sale un grupo de 10, 15 gentes tocando, luego se quitan ese grupo y entra un mariachi enorme. Entonces imagínate, hay además atrás... de pirotecnia y todo lo que avientan. Ahora, imagínense, al grupo Son de la Ciudad, en este caso, saliendo a tocar nada más 5 gentes, sin 8, sin 20 bailarines al lado, sin un grupo enorme, sin pirotecnia. Entonces, pues la gente que ya está moldeada a ver eso, pues ya no acude, ¿no? Por eso nos hemos pensado a veces que la música que hacemos o las obras de teatro que hay para gente especial, para gente que le gusta este tipo de actividades, ¿qué haremos con la gente que no nos escucha? ¿Cómo le podemos llegar a esa gente? ¿Cómo le podemos acercar a la gente que está, bueno, que está en las garras de los medios de confusión? Entonces, pues, es complicado para uno, es complicado. Tiene uno que hacer muchas piruetas para poder sacar el trabajo, para poder hacer que la gente vaya a verlo. Aunque luego son etapas también de las familias, de las personas, de repente tienen ciertos gustos, tienen que estar en esos gustos para posteriormente descubrir lo que verdaderamente vale la pena. Pues ya a veces, hasta en las escuelas, yo recuerdo que el 10 de mayo eran, bueno, porque hasta ahí se redujo, los días que hacíamos bailes mexicanos para las madres, ¿no? El 10 de mayo. Y ahora ya no, ahora ya están metiendo otro tipo de música. Ya están quitando eso. Y lo peor es que hacen bailes que están muy en boga y pasan a bailar a los niños mediando la cadera, haciendo bailes... Lejos de reforzar la identidad, sí, pues sí. La van destruyendo con esas cosas de fuera. Sí, sí. Bueno, pues vamos a escuchar algo de Son de la Ciudad. ¿Qué proponen? Muy, pues a propósito de estas fechas, también tienen algo. Pues vamos a hacer una pieza, que es una danza de concheros, que la idea es... Recuerden que suenen los instrumentos mexicanos, que suene la tradición, porque siempre hemos pensado que en base a estar bien fomentados en nuestra tradición, pues todo lo que llegue de fuera, si es bueno, se asimilará, y si es malo, pues se va a rechazar. Entonces vamos a escuchar Son de Danza de Concheros. Thank you. 6:29 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, tenemos muchas llamadas, pero mucha participación aquí en cabina. Está todavía Son de la Ciudad, Gabriel Sánchez de Malacatepec, Momoshco y Milpa Alta, Distrito Federal, y Telma Dorantes también nos trae una excelente propuesta en un momento más. Pero vamos dándole salida a las invitaciones. Vamos con Milpa Alta, que también es una muy buena propuesta. Todos estos pueblos de la montaña del sureste del Distrito Federal, para quienes no salieron de la Ciudad de México, que pueden visitar en estos días. Y bueno, Paula Rita nos ha preparado una introducción, un panorama de lo que podremos encontrar en Milpa Alta y de lo que va a platicar Gabriel Sánchez. Por favor. Mole, ecoturismo e historia para visitar Milpa Alta. Los visitantes pueden disfrutar la cultura, paisajes, áreas naturales y gastronomía de esta delegación sureña. En esta Semana Santa y durante todo el año, Milpa Alta es una opción turística para los habitantes de la Ciudad de México, así como visitantes nacionales y extranjeros. Esta delegación sureña posee diversos atractivos naturales, culturales, históricos y gastronómicos, aunado a que los usos y costumbres de las 12 comunidades siguen latentes con más de 700 festividades al año. La demarcación y los prestadores de servicios turísticos diseñaron algunas rutas turísticas que recomiendan diversas actividades para los paseantes por diferentes zonas de la demarcación. Ruta del Mole en San Pedro Atocpan. Incluye conocer la plaza e iglesia San Martín, el templo del Señor de las Misericordias, la capilla de San Francisco, la parroquia de San Pedro, el callejón de los Besos, además de la visita a diversas tiendas o restaurantes de mole, donde los visitantes podrán degustar las diferentes variedades de este platillo, como el almendrado, especial, de manzana, verde, pipián, acompañado con carne de guajolote o pollo, arroz, frijoles y tamales de frijol. Ruta zapatista en San Pablo Ostotepec. Para que la gente pueda conocer los usos, costumbres e historia de la comunidad, donde se encuentra el Museo Cuartel Zapatista, en el que se ratificó el Plan de Ayala el 19 de junio de 1914, además de la Quinta Axayopan, la Iglesia de San Pablo y Chalmita. Ruta ecoturística, estructurada por tres recorridos que permiten al visitante conocer y disfrutar en un ambiente de seguridad las bellezas naturales de Milpa Alta, mediante caminatas en senderos interpretativos, recorridos en bicicleta, campismo, tirolesa, talleres ambientales, hospedaje en cabañas, en lugares como Centro de Educación Ambiental Tepenáhuac, en San Juan Tepenáhuac, el Arrecife, en San Francisco Texcoco y la Gran Palapa en Santa Ana Tlacotenco, los cuales son espacios donde se promueve la conservación del medio ambiente. Ruta de la Fe. Abarca todas las festividades de los pueblos, como la representación de Semana Santa y los carnavales que se realizan en esta época del año. En Milpa Alta, como rasgo cultural propio, se realizan más de 700 festividades anuales, las cuales son fiestas patronales, ferias tradicionales, peregrinaciones, Semana Santa, carnavales, Día de Muertos, entre otros. Ruta del Nopal. Visitas al centro de acopio del nopal, a las nopaleras, a los restaurantes y mercados donde se venden los productos y platillos elaborados con esta verdura, así como el mirador de San Lorenzo Tlacoyoacán, donde se expenden alimentos derivados de la cactácea. Ruta de la Salud. Los turistas pueden hospedarse en los diversos hostales que hay en la demarcación, visitar los diferentes temazcales que presentan servicio en algunas comunidades, o acudir al encuentro de nahuales, plantas medicinales y otras hierbas, cuya tercera edición se realizará del 16 al 19 de abril, en la Plaza La Corregidora, en San Antonio Tecomitl. Tecomitl, ¿verdad? Gracias, Paula Rita. Todo esto, Gabriel Sánchez, podemos encontrar en Milpa Alta, o Paula Rita nos está mintiendo. No, me hace mucho para una delegación y en estas fechas de asueto de Semana Santa. Bueno, pues buenos días, antes bien, que nada. Bien, platicó todo eso, Paula Rita. Bueno, bueno, aquí está Gabriel Sánchez Grifo para platicarnos de estas actividades que, pues no muy lejos. Sí, muchas gracias, Chico. Es parte del Distrito Federal, esta delegación rural en gran parte, con todas estas tradiciones y costumbres, y cómo podemos acercarnos a cada una de ellas en tantos pueblos que hay en la delegación, Gabriel. Bueno, antes que nada, nuevamente bajamos de las montañas para venir a invitarlos a que nos visiten allá en la Malacaxtepec Momoxco, en Milpa Alta. Sí, ciertamente, la delegación de Milpa Alta, acuérdese usted, está al sureste del Distrito Federal, y tenemos toda esta oferta que acaba usted de escuchar. La verdad, son 12 comunidades, 12 pueblos, son eminentemente rurales. El 80% de nuestras comunidades son rurales, 20% es zona urbana. Y tenemos dos, el carácter de la tenencia de la tierra es 80% comunal y 20% ejidal. Esto nos ha permitido que se siga conservando a la fecha los usos, costumbres y tradiciones. ¿Por qué? Porque somos comunidades que seguimos conservando nuestra vida comunitaria. Y en esta vida comunitaria usted puede imaginarse que en todo el territorio a lo largo y ancho de nuestra delegación no va a encontrar una cantina establecida, no va a encontrar usted un Oxxo, no va a encontrar teatros, cines, tampoco va a encontrar unidades habitacionales, ni va a encontrar centros comerciales. Y usted dirá, entonces, ¿cómo viven? Pues déjeme decirle que precisamente la tenencia de la tierra en este carácter, el uso de suelo ha permitido que se siga conservando nuestra delegación y que podamos ofertar todo esto que acabamos de escuchar para Milpa Alta. Y para esta Semana Santa, si ustedes de los que se van a quedar a sufrir intensamente en la ciudad porque no va a poder salir ni al estacionamiento, no se preocupe. Allá en Milpa Alta lo esperamos para que pueda disfrutar usted en esta Semana Santa de lo que son las representaciones de la Pasión de Cristo. Sabemos que nuestra competencia mayor pues es Iztapalapa, pero hay opciones diferentes y una de estas opciones es Milpa Alta. Por ejemplo, la representación de la Pasión de Cristo la puede usted vivir en vivo y a todo color en la comunidad de San Francisco Tecoxpa. Aquí es una particularidad muy interesante porque se juntan tres comunidades, que es San Francisco Tecoxpa, San Agustín Otenco y Miacatlán. Se juntan las tres comunidades, la gente de la comunidad hace su representación, lo hacen en las calles principales de San Francisco de Asís, de San Francisco Tecoxpa, la parroquia de San Francisco de Asís. La puede usted ver también en San Antonio Tecomitl, es una representación bastante interesante porque utilizan la infraestructura de la comunidad para hacer ahí la representación. Otra, muy espectacular, porque ahí los caballos y las vestimentas y todos los escenarios son la misma infraestructura de la comunidad, es San Pablo Estotepec, que se realiza en el primer cuadro, y una muy muy importante en San Pedro Atocpan. San Pedro Atocpan es donde se hace la Feria Nacional del Mole. Ahí en San Pedro Atocpan se hace una representación, la plaza principal se convierte en un gran escenario, y en este gran escenario se lleva a cabo esta representación de la Pasión de Cristo. Simultáneamente a esto, usted, por ejemplo, en San Pablo Estotepec, donde le comento que se lleva a cabo esta representación, puede usted disfrutar además de lo que es la Feria Ganadera y Gastronómica de San Pablo Estotepec. Esto será del 1 al 8 de abril, o sea que ya inició. El propósito de la Muestra Ganadera de Estotepec es promover la comercialización de los productos pecuarios y agrícolas de la comunidad y aproximarlos casi a los 10.000 habitantes que nos visitan en este día. ¿Por qué tanta gente? Porque se hace el carnaval simultáneo a la representación de Cristo y se hace también la feria. Pero además de eso, en esta comunidad, como ya lo escuchamos, usted puede visitar el Museo Cuartel Zapatista, puede disfrutar de un baño de temazcal e incluso, si nos ponemos en contacto, puede usted pernoctar con nosotros. Se puede quedar ahí en el hostal de la comunidad y además disfrutar de una estancia bastante interesante. Además de esto, la feria ganadera que le estoy comentando, pues tiene una oferta muy importante porque usted podrá, si claro, los departamentos es muy difícil poder tener un animalito, pero en este lugar bajan los ganados de las comunidades que comparten ahí el espacio para poderlos intercambiar, incluso conocerlos y ver los pollos, los guajolotes, los conejos, los cerdos, los borregos, los caballos, incluso las cabalgatas ahí con los compas que llevan sus caballos para la exposición. Usted puede disfrutar esto en San Pablo Estotepec este fin de semana. Uno que otro viejo güey también. Exactamente, exactamente. Y la ¿cómo otra, llegamos a Milpa Alta? Para llegar a Milpa Alta, recuerde usted, si va en transporte público es muy sencillo. Usted llega a Tasqueña, ahí del lado donde está la central camionera, y sale el microbús de la ruta 81. Toma usted el transporte y ese lo va a llevar directamente a la comunidad de Villa Milpa Alta, Malacaxtepec Momoxco. Ahí lo va a llevar. Es la forma más fácil, más sencilla. Si usted gusta, ese mismo pesero lo va a poder dejar en San Pedro Atocpan. Si llega a San Pedro Atocpan y quiere visitar San Pablo Estotepec, ahí en San Pedro Atocpan toma el pesero que lo lleva a San Pablo Estotepec y en 10 minutos está usted en la comunidad de San Pablo. Si va en transporte particular, en su propio auto, recuerde, llega usted a la Glorieta de Vaqueritos en Villa Coapa, de ahí sigue Prolongación División del Norte, sale usted como si fuese a la carretera, más bien va usted a la carretera federal México-Huastepec, y se desvía en el kilómetro 18.5 a la comunidad de San Pedro Atocpan, y de ahí los señalamientos lo llevan a cualquier otra comunidad de la delegación de Milpalta. Recuerde usted, no se lo olvide, de igual manera, del 16 al 19 en la comunidad de San Antonio Tecomitl, usted va a poder disfrutar del encuentro de nahuales, plantas medicinales y otras hierbas. En este encuentro se van a dar cita a varios maestros que comparten su medicina, y además va a haber conferencias y habrá algo bien interesante. Lo invitamos porque si usted tiene tiempo el 16... por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, se hará un recorrido por las diferentes los centros ceremoniales de la comunidad de San Antonio Tecomitl, y posteriormente subirán al cráter del volcán Teutli, que es el volcán emblemático, y en el cráter se hará una velación en la que se estará llevando a cabo toda la ceremonia de preparación para iniciar los trabajos de sanación para el siguiente día 17. Y simultáneamente, si usted no quiere pernotar en el cráter del Teutli, sentir la energía cósmica y telúrica en ese momento, pues nos puede acompañar en la Plaza Cívica de San Antonio Tecomitl, donde se estará construyendo el Tlalmanali. Este Tlalmanali, déjeme decirle que en esta ocasión tiene una particularidad, porque las semillas con las que se va a armar son semillas que están llegando de cada una de las comunidades, y cada uno de los compañeros que llegan, tanto de otros estados como de otros países, traen sus semillas para poderlas aportar en la construcción de este Tlalmanali. Todos están invitados, no se asuste tanto en la ciudad. Si no va a poder bajar ni al estacionamiento, váyase a Tasqueña, tome el pecero de la Ruta 81... y venga y viva Milpalta. El teléfono para más informes o la página, por favor. Para mayor información, el teléfono de la oficina de su servidor es 58-62-3150 a la extensión 1809. Le voy a pedir un favor, marque usted, recuerde que estos días las oficinas están cerradas y nosotros estamos con mucha actividad, pero le voy a compartir mi teléfono celular. Tome nota, es el 55-39-15-51-49. Lo repito, 55-39-15-51-49. Su servidor Gabriel Sánchez. Gracias, Gabriel, por la invitación. Y para el encuentro de nahuales, plantas medicinales y otras hierbas, habrá un adelanto aquí en el aniversario, el 12 de abril, en el programa del campo y de la ciudad. Vendrán algunos maestros curanderos. Van a bajar de las montañas varios maestros curanderos, y si usted va a estar aquí presente, vamos a aprovechar para que le puedan hacer una limpia, una sahumación, y hay que equilibrar nuestros cuerpos. Habrá mucha gente aquí seguramente, pero pues en general una limpia grande, ya se pondrá de acuerdo para algo más detallado, ¿verdad? Sí. Con el sanador que venga. El próximo 12 de abril, en el aniversario de este programa, a las 10 de la mañana, aquí en nuestras instalaciones, Ángel Urraza 622, Colonia del Valle. Aquí vamos a festejar el aniversario número 26 de nuestro programa del campo y de la ciudad. Gracias, Gabriel Sánchez, venido esta mañana. Muchas del campo gracias. Y de la ciudad. Y bueno, otra invitación interesante, si ustedes se quedan en la Ciudad de México, hablábamos de las actividades culturales, pues la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser estará también trabajando duro. Telma Dorantes ya está con nosotros para platicarnos de esto. Yo pensé que te ibas de vacaciones, Telma, pero no. Próximo fin de semana. Sí, aquí no paramos con Hombre Tenía Que Ser, que estamos en la carpa geodésica. Y les quería decir a tus radioescuchas, tú que ya viste Hombre Tenía Que Ser, si te quedaste en la Ciudad de México, ponte de acuerdo con alguna persona, con alguna amistad, con algún familiar, con una vecina, con alguien, para que vayas a ver de nuevo Hombre Tenía Que Ser, porque tú tienes tu boleto gratis. La persona que ya vio Hombre Tenía Que Ser tendrá su boleto gratis para que vaya con quien quiera. O familiares que llegan de fuera a visitar la Ciudad de México, llévalos. Tú que ya la viste tienes tu boleto gratis. Y sé que hay muchísimos como tú que me estás escuchando también, que no has visto Hombre Tenía Que Ser, que recuerda, solamente estamos dando un precio especial a los del campo y de la ciudad, porque de verdad es un programa que nosotros queremos muchísimo y admiramos toda su dinámica y la gente que lo escucha. a solo 100 pesos para todas las personas que vayan del campo y de la ciudad. O sea, el boleto de 300 pesos a solo 100 pesos diciendo que vas de parte del campo y de la ciudad. No te la pierdas. Recuerda que es una obra en la que te vas a reír muchísimo, así que llévate pañal, porque dice que la gente se hace pipí de tanto reírse, y esto, y también lleva pañuelo, porque también vas a llorar. Es una obra que habla de lo importante que es el amor y el respeto a uno mismo, de lo importante que es dejar de culpar a los demás de lo que nos sucede, y sobre todo, te vas a llevar motivos para hacer cambios en tu vida. No te la pierdas. Si te quedas en la Ciudad de México, por algo fue. Y por algo estoy el día de hoy recordándote que no la has visto. Sábado y domingo próximos. Sábados, sí. Sábados, todos los sábados a las 6 de la tarde. Los domingos a las 5 de la tarde. Y estamos en la Carpa Geodésica, en Insurgente Sur 2135, a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla. Para aquellas personas que llegaron a la Ciudad de México, que están usando el transporte colectivo, les queda comodísimo. Está la parada del Metrobús La Bombilla, y a 50 pasos de la parada del Metrobús La Bombilla está la Carpa Geodésica. Recuerda, sábados 6 de la tarde, domingo 5 de la tarde, hombre tenía que ser. Les voy a dejar un número telefónico. Si tú que me estás escuchando tienes una situación especial que quieras llamarme en relación al precio del boleto, no te preocupes, de verdad. Lo importante es que pases un lindo fin de semana, que sea un fin de semana de reflexión, y qué mejor hacer la reflexión riendo. Entonces les voy a dar un teléfono en donde me pueden localizar, que es el 56 83 41 11. Lo voy a repetir. Este teléfono me tienen a sus órdenes para aquellas personas que de repente digan, pues sí, yo quiero ir, pero no tengo los 100 pesos. Por favor, háblenme por teléfono. Lo importante es que usted se pase un maravilloso fin de semana. Aproveche que tiene estos días de descanso para hacer una reflexión profunda, divirtiéndose muchísimo, porque sí le garantizo, se va a reír desde que se siente hasta que se levante. Repito, teléfono 56 83 41 11. Muchas gracias, Telma Dorantes, por este trabajo, por este regalo a los radioescuchas del campo y de la ciudad. Eso sí, les pedimos que lleguen media hora antes, por lo menos, a taquilla, diciendo que escucharon este mensaje aquí en Del Campo y de la Ciudad, para que solo les cueste 100 pesos la entrada a la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser. Si nos da tiempo, platicamos un poquito más, claro, sobre el contenido, sí. Pero tenemos que pasar con la sección para los chavitos y las chavitas, que siempre la dejamos fuera, y hoy que está todo el equipo de Gabriel San Vicente, Eugenia Figueroa, Abril San Vicente, pues no vamos a hacer esta travesura, así es que, ¿qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar algo que tomamos de Así Cuentan y Juegan en la Tierra del Venado, de Literatura Infantil del CONAFE, un relato que se llama La Olla, a ver qué les parece. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres cantan y brincan, los escuincles. Son palos de escuincles. Alegres cantan y brincan. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría como se Allá por el año de 1927 existía un camino que salía de Guatabampo y se perdía en las tierras de Sinaloa. Quien tomaba ese camino iba a dar una tierra sin gente, donde no había nada. Pues bien, mis abuelos se fueron un día por ese camino. Estaban tan enamorados que agarraron cosas e hijos y caminaron en busca de una buena tierra. Los siguieron otras familias, igual de enamoradas, y así, entre todos, fundaron un pueblo pequeño que hoy se llama Ejido La Unión. Por aquella época había muchos coyotes y zorros que se acercaban a los gallineros para comerse alguna gallina gorda. por lo que mi abuelo velaba el sueño de los pollos cuando los coyotes andaban cerca. Una noche, el viejo quedó sorprendido por una llamarada que surgía a lo lejos, en el llano. Al otro día, fue a ver qué había ocasionado la lumbre aquella, pero no encontró nada, ni palos quemados, ni cenizas. El llano estaba limpio. El abuelo era muy terco, así que apenas anocheció, se sentó junto al gallinero y no dejó de mirar para el llano. Tiene que aparecer la lumbre. Así estuvo muchas noches, hasta que la volvió a ver. Y no, hombre, nada más esperó a que amaneciera y corrió para el llano. Cuando llegó a donde aparecía la llamarada, no encontró nada, ni cenizas. ¿Cómo va a ser? Y empezó a escarbar, muy enojado. No había cavado ni un metro cuando se encontró una olla cubierta con una manta. Desesperado, el abuelo sacó la olla y desamarró la manta. ¡Oh, sorpresa que se llevó! Estaba llena de semillas. ¡Ah, qué caray! Se dijo muy agüitado. ¡Tanto batallar para nada! Y le dio un manotazo, que por allá fue a dar la olla. Servirá para cocer ejotes. Al recogerla, descubrió que todavía pesaba y la dejó caer. Apenas se rajó el barro, rodaron grandes monedas de plata y dos crucifijos de oro. Eran 61 monedas. Al llegar a su casa, el abuelo le contó a su mujer dónde y cómo se había encontrado el tesoro. Festejaron y se sintieron todavía más enamorados. Lo malo es que a los 8 meses, mi abuelo tomó su caballo y se fue a dar una vuelta por donde encontró la olla y no regresó. Dicen que fue el precio por haber encontrado el tesoro. Sabrá Dios. El que sí volvió fue el caballo, pero sin silla, nomás con el subadero. Alegres cantan mis historia, cuento, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando juegos y tirando mucha alegría como sensón. Gabriel San Vicente, Eugenia Figueroa y Abril San Vicente de Son de la Ciudad nos acompañan esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. A pesar de ser festivos, se levantaron tempranito y tuvieron chance de venir a presentar directamente su sección Son para los Escuintles. ¿Y qué otras actividades llevarán a cabo en estos días, Gabriel? ¿Cómo podemos también conseguir su música y estas cápsulas? Bueno, pues vamos, estamos inaugurando el Parque de la Sirena allá en el Infonavit Iztacalco, para que la gente se acuda. Está entre Sirenas y Huizache, ahí más cercano, digamos, a la secundaria 209. Y bueno, también los discos los pueden encontrar y un Facebook les vamos a dar. O en el Facebook del grupo nos pueden buscar como Son de la Ciudad, como más Son para los Escuincles y Escuincles. Y el material lo pueden encontrar en dos lugares. Uno es en el pasaje Zócalo Pino Suárez con Blanquita, en el local 6. Les queda más cerca si llegan por Pino Suárez. Y el otro lugar es en nuestra tienda en línea, que es, bueno, nos se pueden meter a la página de Kichink, que es www.kichink.com, y ahí pueden buscar en el buscador de la página Son de la Ciudad y ahí aparece nuestra página, nuestra tienda en línea, o también en directo del Facebook, ahí lo pueden encontrar, porque ahí mismo hay una liga directa. Y también lo podrían conseguir incluso si a nuestro teléfono, que es 56 54 18 26. Pues gracias por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad y traernos los discos para seguir presentando muchas secciones para los niños y niñas de México. Eugenia Figueroa casi no habló, a ver que nos diga un saludo. Muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias a Radio Educación y a Sergio, y bueno, pues estaremos aquí dando mayor información de todas nuestras actividades. Este fin de semana vamos a descansar porque hay que ir a arreglar un poquito por allá por los Pirules en Coacalco, pero cultural. Muy pronto estaremos aquí. Nos vemos dentro de 8 días en el aniversario. Para compartir. Y el domingo 12 de abril aquí los esperamos. Ah, bueno, van a tocar ustedes también. Van a tocar el grupo musical de casa el 12 de abril a partir de las 10 de la mañana. Al público le pedimos que llegue un poquito antes para que alcance lugar y puedan participar. Compartiremos también un taquito. Así es que vengan por acá. Acérquense el 12 de abril a nuestro aniversario número 26 del campo y de la ciudad. Muchas llamadas. Vamos con ellas. El público es lo más importante en este espacio. Adolfo Palma. Le doy la bienvenida a Paula Rita Canales. Paula, todo lo que hagas, hazlo con placer. Gracias, Adolfo. Sara García, ay, nanita. Dicen, ¿dónde puedo aprender danza de concheros aquí en la Ciudad de México? Pues hay varios lugares. Uno es los sábados a las 12 horas en la Plaza Tolsá, ya donde estuvieron filmando la película esta. Ya después de Semana Santa reiniciarán las clases de danza a las 12 horas. Ahí en la calle de Tacuba, muy cerca del Metro Allende. Con el grupo de Semanagua Tlamastiloyan. Aunque hay otros lugares, en la Plaza de Coyoacán, por la Plaza del Metro Villa de Cortés, el Parquecito que está junto en las noches, se reúnen concheros en el Zócalo de la Ciudad de México. Hay varios lugares. Martín Mena de Azcapotzalco, felicidades por el programa del campo y de la ciudad. Dice, ¿hay posibilidad de que lleve algunas décimas en el aniversario? Que siga más de 26 años, es lo que queremos. Por supuesto, aquí te esperamos, Martín. Son 10 nada más las décimas. No, una o dos, porque luego hay muchos participantes. Gracias, Javier Esteban Chavarría, por llamar. Saludos a Sergio y equipo. Hagan un llamado a los habitantes de Tláhuac que cuiden su voto, porque el PRD sigue solapando candidatos nefastos, entre ellos a un amante de un expresidiario. Aquí no sé qué tantos rollos nos avientan, que no tengo la fuente, pero sí también nos invita el ingeniero Chavarría a fabricar calentadores solares de agua, y él enseña cómo, igual que purificadores de agua. El teléfono del ingeniero 58 42 02 71. Patricio Sandoval de Chalco felicita por el programa y al licenciado que conduce el mismo. Hace 3 años acudí a cantar una canción en lengua mixteca, pero no he podido acudir últimamente. Sigan adelante con su programa. Pues aquí te esperamos el próximo 12, el 12, domingo 12 de abril, a las 10 de la mañana en Radio Educación. Y esta llamada dice, mensaje en Facebook, en la página de Radio Educación, aparecido ayer 1 de abril. Ya estoy escuchando del campo y de la ciudad, excelente programa. Felicito a los equipos de producción, a los radioescuchas y a Radio Educación. Felicidades. María Josefina Ramos Ortiz, gracias. También tengo un correo electrónico que me llegó hace un rato, no he podido leer. Selene Domínguez, hola a todos los conductores y creadores de este maravilloso programa. Muchas gracias por estar allí de casi una manera voluntaria por tantos años. Enhorabuena. Les había perdido la pista. Soy radioescucha de Radio Educación desde niña. Ahora soy una adulta de más de 40 años y aquí sigo. Recomiendo la programación de Radio Educación, ya que es inigual y muy útil. Ahora los escucho por Radio Nueva República. Reciban mi abrazo y larga vida al programa. Sinceramente, Selene Domínguez. Selene Domínguez, gracias. Pues nosotros también estábamos chavitos cuando íbamos Gabriel y yo a Radio Educación. Y ahora pues ya somos huevos. Pero aquí está la chava de Telma Dorantes para reiterarnos la invitación a la obra de teatro Hombre Tenía Que Ser. Nada más decirte, si tú no has visto Hombre Tenía Que Ser, de verdad no te pierdas la oportunidad de reír, de reflexionar, de llevarte motivos para hacer cambios en tu vida. Carpa Geodésica, Insurgente Sur, 2135 en San Ángel, a unos cuantos pasos de la parada del Metrobús La Bombilla. Sábados, 6 de la tarde, domingos, 5 de la tarde. Hombre Tenía Que Ser, te espero este fin de semana. Gracias también a Lorenzo Cubillo León de Puebla. Dice, llega bien la señal, les agradezco mucho el programa del campo y de la ciudad en general, como transmitir los problemas del campo. Ha habido muchas reformas al campo y sigue habiendo mucha pobreza también. Con la salida de Carmen Aristegui se acaban las voces críticas. Ahora ustedes son la única alternativa y la única ayuda al pueblo con la información ante tantos partidos que entre ellos se coluden para seguir en la misma situación. Un resumen de su llamada, porque ya el tiempo nos está ganando. Alfredo Cortés, de Malacaxtepec, Momosco, invita a las festividades en Milpalta, principalmente el 16 de abril, a San Antonio Tecomic, donde se dará el tercer encuentro de nahuales para desmitificar que los nahuales son gente mala o brujos, ya que son personas de conocimiento. La palabra nahual significa hombre que ha pasado por cuatro aguas de conocimiento. Y bueno, gracias, gracias Alfredo por llamar. Y aquí habrá nahuales el 12 de abril en el aniversario del campo y de la ciudad, domingo 12 de abril, ¿verdad, Gabriel? Ahí invitamos a Alfredo, el Chocolates, por acá, vente Alfredo. Y alguno que otro curandero por acá estará dando consultas de hierberos también. Gisela Mesa, de San Pedro, Atocpan, felicidades por el aniversario, siempre los escucho. Nos pregunten dónde puede conseguir el libro de los Salmos del poeta Ernesto Cardenal. Pues no se consigue ya la edición impresa, solo en internet algunos de ellos. Nosotros también andamos buscando, anduvimos por la calle de Donceles en los libros usados y no tienen esta edición. Si alguien sabe, ojalá nos oriente. Los Salmos, así se llama el libro, Salmos de Ernesto Cardenal. Gracias a doña Basilisa Ángeles, dice, oyendo las tradiciones de los pueblos de Milpalta, qué maravilla, qué bonito, sigamos con nuestras tradiciones. Eso es lo importante para no seguir como borreguitos. Recordemos las tradiciones. Gracias a todas y todos por participar en Del Campo y de la Ciudad este Jueves Santo, 2 de abril del 2015. Abril San Vicente, Gabriel San Vicente, Eugenia Figueroa, Gabriel Sánchez Grifo, gracias por venir. Telma Dorantes, muchas gracias. Gracias por este espacio. Raúl Núñez, gracias por tu dobleteo, doble turno. Se quedó todas las dos horas aquí en Del Campo y de la Ciudad. Juan Antonio Vázquez en el apoyo telefónico, Paula Rita Canales, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono les deseo, Inclaneshtia Intonatiu, que su sol sea brillante.